En cuando las voces están y los ángeles lloren sobre la tierra, los pasos de cada ser. A sentirse es en mí, Dios creado, es en ti el Padre benefactor, es en ti el sumo sacerdote. Es en ti.